bajo el prisma de la historia. Hoy es 3 de marzo de 2021, año 63 de la Revolución. De marzo de 1861 nace Bonifacio Birne. Al volver de distante Rivera, con el alma enlutada y sombría, afanoso busqué mi bandera y otra visto además de la mía. Bonifacio Birne, el poeta de la guerra, según expresó Nicolás Heredia, fue el más alto relieve de los poetas de transición entre el romanticismo y el movimiento modernista de la América española. Birne sufrió el exilio por ensalzar con su pluma a Domingo Mujica, fusilado en su natal Matanzas a causa de conspirar contra la metrópoli española. En el exilio de Tampa se ganó el sustento como lector de tabaquería y colaboró además en periódicos revolucionarios y fundó un club con estas miras. A él se debe también la estrofa que recitara Camilo Cienfuegos en su concentración popular: «Si desechan menudos pedazos, se llega a ver mi bandera algún día, nuestros muertos, alzando los brazos, la sabrán defender todavía». En esta misma fecha, pero del año 1875, Maceo en Sabanilla. Maceo, por instrucciones del presidente de la República en armas, Salvador Cisneros Betancourt, acepta enviar a Gómez en Las Villas con 200 hombres para extender las acciones a Matanzas y hacia La Habana. Mientras selecciona el personal de auxilio con veteranos, continúa hostigando al enemigo. En Ceboruco reúne fuerzas de la segunda brigada y otros de la primera, y así marchó hacia la zona de Ingenios Santiagueros. En este día atacó el ingenio Sabanilla y parte de los hombres, bajo el mando del teniente Tomás Bueno, incendiaron los cañaverales. Su estrategia consistió en llamar la atención de los españoles hacia los valles de Santiago y Guantánamo, para caer después sobre el pueblo de Sagua. En esta misma fecha, pero del año 1959, ocurre la intervención de la Cuba Telephone Company. De que el pueblo cubano alcanzó su definitiva independencia daba fe la lucha enconada entre nosotros y Estados Unidos. A cada medida por asfixiarnos respondía una estocada a fondo. Así fue como este día el gobierno revolucionario derogó la concesión ilegal otorgada por la dictadura batistiana a la Cuban Telephone Company y dispuso su intervención y la rebaja de las tarifas telefónicas para garantizar la continuidad del servicio público. Bajo el prisma de la historia.